Y finalmente llegamos a este tramo en que vamos a intentar conocer y recorrer, ¿no?, los hechos que desembocan en la famosa Revolución de Mayo, ¿no? Uh-huh. Bueno, para situar un poco la realidad, digamos, demográfica, social y demás, podemos tomar algunos datos. Obviamente hemos usado algunos libros, de los cuales por ahí después podemos dar fuentes y demás. Por ejemplo, la región comprendida entre lo que hoy serían las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, sur de Córdoba y Uruguay, vivían a principios del siglo XVIII unos 150.000 habitantes, del casi millón que habitaba el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? O sea, la inmensa mayoría de la población estaba en lo que es la zona actual del noroeste argentino y el Alto Perú, o sea, lo que hoy es Bolivia, Asunción, también una ciudad muy importante, y Buenos Aires, como decíamos, hasta las reformas borbónicas había sido un lugar medianamente secundario. En esa región estaban sus dos puertos autorizados, Buenos Aires y Montevideo, el cual era un mejor puerto por sus condiciones naturales. El interior, o sea, lo que hoy, digamos, lo que históricamente en Argentina quedó mencionado como el interior, era la parte mucho más poblada y rica, y esta zona litoral, ¿sí?, era la más, en general, atrasada y pobre. Como decíamos, esto a partir de la reforma de los Borbones había empezado a variar, y Buenos Aires había empezado a ser como la zona un poco más pujante, ¿no? ¿De la mano de qué actividades, no? Recordemos que ahí se daba una situación bastante particular, que era la disponibilidad del ganado salvaje, ¿sí? O sea, la ocupación española de los territorios nunca fue una ocupación de colonización agrícola, sino que fue fundamentalmente minera y comercial, ¿sí? O sea, el objetivo de la conquista española era el oro, los metales. De hecho, vos mencionabas recién que los principales puertos estaban justamente en el Pacífico, ¿no? Estaba, claro, Perú, Bolivia, los sectores, sí. Ese era todo. En general, todo, por ejemplo, el noroeste argentino era una zona dedicada al abastecimiento de Potosí, ¿sí?, que era la ciudad más poblada, o una de las, sí, no, creo que era la más poblada del virreinato, tenía más población que Buenos Aires. Uno de los grandes mercados era el mercado de mulas, que se usaban para el transporte, ¿sí? De ahí viene la frase, no me meta la mula, porque en esos intercambios se usaban unas balanzas, que eran balanzas de pie, ¿sí? Y muchas veces el comerciante le hacía subir una patita a la mula la balanza. Miramos de ahí, no, conocía esa historia. No me meta la mula. Bueno, y la zona litoral, se te digo, o sea, tenía una costumbre bastante habitual, que era la de las vaquerías, que era salir a cazar el ganado cimarrón. O sea, los europeos habían traído caballos y vacas, ¿sí? Recordemos que este ganado no es de origen americano. Habían quedado sueltos algunos en las primeras, la fundación de Buenos Aires, las primeras ocupaciones. Cierto, cierto. Y estos grandes herbívoros encontraron lo que se llama un nicho ecológico, o sea, un lugar en el que no tenían competencia, porque no había otros grandes herbívoros, ni tenían grandes predadores, digamos, para lo que eran ellos. Y así se desparramaron por millones como ganado salvaje. Y en general, bueno, la gente organizaba en Buenos Aires y en todas estas ciudades lo que se llamaban las vaquerías, que era salir de a caballo a cazar algunas vacas. Tenían una herramienta que se llamaba desjarretador, que era un palo con una cuchilla que les cortaba el talón de Aquiles al ganado, o sea, el tendón, digamos, del talón, y lo hacía caer, y ahí venía la carneada. Y en general se utilizaba el cuero, que era lo que más valor tenía en la época, y algún corte como el matambre, la lengua, eran de los más preciados. El resto, para llanto de quienes hoy te pagamos 150 pesos un kilo de asado, quedaba ahí tirado muchísimas veces, además por la imposibilidad de transportarlo, ¿no? Porque no había tampoco mucha técnica de enfriado, no había muchas salinas disponibles como para las técnicas de ensalada. Y esto que vos decías del cuero y demás, ¿era propiamente para uso propio o ya había un uso de comercializarlo? No, por eso el cuero, a partir de la habilitación del puerto de Buenos Aires, se empieza a hacerse mucho más un gran negocio a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es una materia prima industrial, ¿sí? O sea, el cuero iba mucho a Inglaterra, ¿sí? Por ejemplo, el uso era no solo en la confección de prendas, sino en las máquinas de vapor. Porque las juntas de las máquinas, las correas, sí, como se dice, y todo eso era de cuero, sí, en esa época. ¿Y cómo pudieron obtener esa posibilidad de negociar con Inglaterra? ¿Era por contrabando? No, había un negocio habilitado a partir de las reformas borbónicas que era, o sea, establecía que se le tenía que vender primero a un comerciante español y de ahí a los ingleses. Y después estaba el contrabando, que en general tenía bastante asiduidad por la zona de lo que es Quilmes y demás. Sí, se llevaba adelante en muchos casos. Sí, de hecho había leído un libro donde también daban cuenta de que todo lo que es el puerto de Buenos Aires, en la zona sur, claro, era netamente contrabando. Era un puerto así secundario. Y era secundario. Una práctica bastante habitual. Sí. Incluso muchos de los túneles que están que hoy día se pueden visitar en Buenos Aires, hay túneles subterráneos. ¿Sí? Por la Casa Rosada, también por ahí. Claro, sí, que conectan la Casa Rosada, que en ese momento era el fuerte, y atrás de eso estaba el puerto. O sea, atrás de donde está la Casa Rosada, ahí estaba el río. O sea, el resto, ahora después fue en terrenos ganados al río. Pero se usaban esos túneles también para el contrabando. Bueno, te decía, por ejemplo, los cueros pasaron de un promedio anual de 150.000 unidades para 1770 a 800.000, ¿sí? Luego que el tráfico de Buenos Aires fue abierto, y antes del fin del siglo llegaban ya 1.400.000 cueros, ¿sí? O sea, esto generó una revolución en las relaciones sociales en la zona de Las Pampas, desde el momento en que el vuelco de las exportaciones de cuero chocó de frente con una economía fundada en la caza y su comercialización. Ahí se empezó a abandonar la caza salvaje, se empezó a buscar un mejor aprovechamiento del animal, a hacer los primeros establecimientos ya cuando hubo disponibilidad de sal, los llamados saladeros, porque ahí también comienza un negocio que es la exportación de lo que acá se conocía en nuestra zona como charqui. En la época se lo denominaba más como tasajo, que es la carne salada, que era un gran mercado destinado al alimento de esclavos de Cuba y de Brasil, ¿sí? Y la consecuencia, además de esto, es el inicio de la persecución de los gauchos, ¿sí? Los gauchos, que eran la población campesina que ocupaba libremente la zona, y que se los empieza, digamos, a correr, digamos, para armar establecimientos de volcados al mercado, ¿sí? O sea, a raíz de los latifundios comienza esta situación. Sí, todavía no podemos hablar del latifundio ya establecido legalmente, esto va a ser después de la revolución, pero sí ya el avance sobre la población gaucha para armar estos establecimientos y también para disputarle, digamos, la cacería de las vacas, digamos, la organización. O sea, de alguna manera se empieza a destinar ya este recurso más que a la subsistencia de la población así en forma libre, se lo empieza a destinar al mercado mundial. Y la Revolución de Mayo tiene mucho que ver con la integración de Argentina al mercado mundial en algunos aspectos de su proyecto, ¿no? Que todavía ni siquiera era Argentina, ¿no? Claro, sí, que no era Argentina. El grueso de todos los cueros, la grasa también y las astas, que eran también un mercado importante, salían del Río de la Plata y eran vendidos fuera de España, países como Francia e Inglaterra, y a precios superiores que recibían los hacendados de sus compradores españoles, a los que forzosamente debían vender. El reclamo de la venta directa a los compradores extranjeros, prescindiendo de intermediarios españoles, que había dejado en pie la reforma de 1778, pasó a ser un reclamo creciente. Y esto empezó ahora a dar, digamos, el sistema colonial, ¿sí? Otra vía de ruptura con el sistema colonial fue la autorización a naves españolas que quisiesen dirigirse a puertos ingleses para cargar mercaderías de ese origen con destino a las colonias. Sea por un medio u otro, Buenos Aires se convirtió en un centro de tráfico legal con extranjeros que se sumaban al digamos, ya mencionado, del contrabando, y se fue desarrollando una clase de comerciantes importantes y también un poco de los primeros que se llamarían estancieros, ¿sí? Por otro lado, hay un proceso como de decadencia de lo que es la zona del Alto Perú, porque ya se empieza a agotar el Cerro Rico, que es el que está al costado de Potosí, que después fue reexplotado con nuevas técnicas, pero para las técnicas de la época ya se empezó a encontrar una limitante en la extracción de plata, lo cual reafirmó, digamos, el crecimiento de alguna manera y un poco el predominio de Buenos Aires, ¿no? Había mucho, vos me preguntabas por el latifundio, y había muchas trabas, digamos, para el acceso a la tierra. O sea, era caro terminar regularizando las tierras, lo cual de alguna manera genera un antecedente latifundista, ¿no? Y en el medio de estas tensiones y de intereses que tienden a enfrentarse, donde tenemos de un lado un grupo de intereses afectados por el régimen colonial, que eran los hacendados, que les convenía la libertad de comercio que los librara de este peaje que ponía España, los comerciantes volcados a la exportación de los frutos de la explotación ganadera, y los ligados al comercio inglés, que era un sector determinante porque era un sector que además va a ser después el primer prestamista del Estado, posteriormente a la Revolución. Bueno, y por supuesto todas las clases sometidas, algunos agricultores, los indígenas, que no eran muchos, pero que había presentes en la sociedad colonial, los esclavos y demás, que vivían, digamos, el día a día de las diferencias sociales, ¿no? Y contra esta fuerza estaban los que se beneficiaban con el orden vigente, que eran los comerciantes españoles, que lucraban con el monopolio, o sea, la obligación de que fueran ellos los que compraran y vendieran, y algunos hacendados, sobre todo los dedicados a esta producción que decíamos del tasajo, del charqui, porque todo ese comercio era dentro del mismo imperio español. Recordemos que, por ejemplo, Cuba, donde había una gran economía esclavista, toda América Central, y también parte de esa exportación iba a España, los beneficiaba a ellos, ¿no? Y en el medio de esto aparecen con mucha más fuerza los ingleses. Recordemos que hay dos invasiones, 1806, 1807, vamos a ser breves con esto. En general, en la escuela las abordamos como un episodio menor, ¿sí? Y no lo eran de ninguna manera. O sea, el almirantazgo británico tenía la intención de, o sea, colonizar esta zona. Recordemos que ellos habían perdido las colonias del norte de América. Inglaterra no era un imperio que en ese momento estuviera abandonando su política colonial, todo lo contrario. O sea, reforzando, claro. Claro, y durante el siglo XIX además llega a ser la potencia colonial del mundo. O sea, lo que hoy es Estados Unidos, o lo fue hasta hace poco, era en ese momento Inglaterra. O sea que tenían toda la intención de establecer gobiernos, pero bueno, las invasiones generaron, más allá de algún coqueteo de algún sector de élite de Buenos Aires, un rechazo total. Recordemos que son dos, en 1806 y en 1807, hay dos intentos, lo cual muestra además el hecho de que era una política, digamos. Incluso se especula con que hubo una tercera invasión planeada. Pero tiene una consecuencia que es muy importante para el hecho revolucionario en sí del 25 de mayo, que es que queda el pueblo en armas, ¿sí? La guarnición española en ese momento, recordamos, España invadida por Napoleón y demás, era muy mínima, ¿sí? Prácticamente no tenía posibilidades de defender, y quienes rechazan a los ingleses son regimientos organizados medio de apuro, ¿sí? Pero que son netamente populares, que además elegían a sus jefes por votación, cosa insólita en cualquier, digamos, ejército así constituido. Y digamos, si vamos a números, Buenos Aires estima que tenía unos 40.000 habitantes, ¿sí? En total, en la época, había 8.000 milicianos, lo cual quiere decir que prácticamente toda la población masculina adulta estaba armada, ¿sí? Cosa que en cualquier sociedad armada, no solo armada, sino armada y organizada, ¿sí? En grupos de, o sea, no armada en su casa, ¿sí? Con prácticas habituales, con salidas, con todo lo que implica un cuerpo de ejército. Todo esto ya va a generar una crisis abierta, y a partir de la derrota de los ingleses empieza a estar todo el tiempo en eje la cuestión y el debate del poder, concretamente, ¿no es cierto? Inglaterra debió dejar a un lado una proyectada tercera invasión por la insurrección en España, ¿no es cierto? Y esta pasó a ser su principal aliada frente a la Francia de Napoleón. El centro de la diplomacia británica fue soldar un sólido frente con españoles, portugueses y patriotas, entre comillas, en el que la causa de la independencia quedaba en stand-by hasta el desenlace de la guerra en Europa, ¿sí? Siempre Inglaterra sin ningún inconveniente en ir variando su postura con respecto a de acuerdo a sus intereses, ¿cierto? Sí. O sea, actuando como, bueno, cualquiera de los imperios que han dominado, ¿no? Paradójicamente, en 1809 hay un episodio que es un motín liderado por Martín de Álzaga, que intenta restaurar, porque recordemos que los revolucionarios habían destituido a un virrey y habían impuesto a Liniers, ¿sí? cosa por la que en otro momento cualquiera hubiera sido fusilado, pero bueno, ya la disolución del poder era tan manifiesta. Aparece un motín, digamos, de españoles que intenta restaurar el orden anterior, lo cual acelera aún más las cosas. Esto ocurre también en varias revoluciones. De hecho, la Revolución Francesa tiene como primer antecedente una revuelta de los nobles que no querían pagar impuestos, y es lo que termina de, como decías vos, ¿no?, esta chispa que termina de quizá de encender las cosas. Las tropas criollas rescatan a Liniers, comandadas por Saavedra, y derrotan a los insurgentes. Y ya los cuerpos militares españoles que habían apoyado a Álzaga son desarmados, ¿sí? Este fracaso del golpe eliminó a los peninsulares, o sea, los españoles, como factor de poder, y la milicia criolla ya quedó como una fuerza política dominante, ¿sí? Hasta el momento seguía la figura del virrey. Sí. El último que va a ser nombrado es el virrey Cisneros, que no tuvo casi, digamos, ninguna gran participación. Genera, digamos, alguna liberalización en el comercio, o sea, permite el comercio con los ingleses, o sea, como que ya lo vemos un virrey tomando medidas que eran las que demandaban las élites de la época. Y bueno, ya en determinado momento llega porque hasta ese momento la autoridad reconocida de España era la Junta Central, que primero funcionaba en Madrid. Madrid es conquistada, en un momento reconquistada por los franceses, se traslada a Sevilla. Y la Junta Central de Sevilla, y en un momento cae la Junta, se disuelve, y cuando llega esa noticia acá, bueno, es como decir, o de alguna manera la excusa que se utiliza para decir, bueno, ya no tenemos autoridad que gobierne sobre las colonias y hay que ver qué hacer, y ahí es donde llega la fecha, digamos, de la semana de mayo, ¿sí? Pero vemos que hay todos unos antecedentes ya preparados y todo un pueblo en armas dispuesto a llevarlo adelante, ¿no? De hecho, digamos, en la Plaza de Mayo tenemos a estos muchachos de las cintitas, ¿no? French y Beruti, que comandaban lo que se llamaba la Legión Infernal. Los Infernales, ¿cierto? Pero bueno, que ya prácticamente habla por sí solo, ¿no? Y bueno, y cuando ellos, por ejemplo, vamos a lo anecdótico de la fecha, si querés, del 25, los hombres de la Legión Infernal, nos dice Felipe Piña en la página del Historiador, se percatan de que agentes de Cisneros se estaban infiltrando en la muchedumbre, y French y Beruti le piden a su gente que lleven en los pechos unos distintivos, ¿no? Cuenta un testigo anónimo que en dicho día se vio que en lugar de las cintas blancas del primer día, que era el color de los Borbones, así, ¿no?, es, sí, sí, y el ramo de olivo del segundo que se pusieron los de la turba en el sombrero, gastaron cintas encarnadas, cintas rojas al parecer. Fue lo que usaron como identificación. El cabildo se reúne a las 9, recordemos que se había llamado un cabildo abierto, que no era, digamos, una asamblea popular, o sea, ahí se llamaba, digamos, a los notables de la población, los propietarios y demás, y trató en primer lugar la renuncia de Cisneros. Los recalcitrantes que todavía dominaban la institución del cabildo, recordemos que era como la municipalidad de la época, intentaron resistir y a través de Leiva argumentaron que el cabildo no estaba en condiciones para delegar la autoridad. Con su habitual espíritu democrático, opinaron que el petitorio presentado por el pueblo no debía influir en sus decisiones. Seguidamente propusieron que la finada Junta Trucha, porque en un primer momento se había propuesto una junta de gobierno, pero presidida por Cisneros, por el virrey, reasumiera sus funciones y que los comandantes se dispusieran a reprimir el descontado desborde popular a sangre y fuego y fusilar a cabecillas como escarmiento. Los muchachos, reunidos en lo de Ascuénaga, que estaba ahí cerquita de lo que hoy es Plaza de Mayo, tenían sus informantes que comunicaron las barbaridades que se estaban planteando en el cabildo. Y esto provocó una avalancha sobre el edificio, y un grupo compacto y bien pertrechado, encabezado por Chiclana y French, logró copar la galería de la planta alta. O sea que en esa etapa de lo que denominamos la Semana de Mayo, bueno, se quiere quitar, bueno, o cambiar la figura del virrey Cisnero, pero con otra estructura, un cambio de figurita sería más o menos. Claro, tener el orden, la renuncia, y bueno, y los representantes del viejo orden, digamos, de los españoles, proponen elaborar una junta, armar una junta, pero presidida por el mismo virrey, ¿sí? Leiva, dice, seguía perdiendo tiempo en su papel de conquistador indignado con los sudacas que osaban rebelarse contra 300 años de maravillosa administración española, y lanzaba frases como qué atrevimiento y qué insolencia. Dice el acta del cabildo, estando en esa sesión la gente que cubría los corredores dieron golpes por varias ocasiones a la puerta de la sala capitular, o sea donde se sesionaba, oyéndose las voces de que querían saber lo que se trataba. Hasta que se abrió una ventana y el síndico procurador se encontró con la cara de pocos amigos y los insultos de los irreverentes muchachos de la Legión Infernal, a los que se atrevió a preguntarles qué pretenden. La respuesta fue contundente, la renuncia efectiva de Cisneros. En esos momentos entraron a la sala Saavedra y Beruti, y el jefe de Patricios, que era Saavedra, aclaró que de ninguna manera iba a reprimir a la población, y accedieron a pedir que se retirara una parte de la gente, ¿no? Y bueno, en definitiva, cuando la plaza se fue vaciando, otra vez Leiva dijo, se asomó al balcón y dijo, ¿y dónde está el pueblo? A lo que Beruti le dijo que bueno, que definieran lo que estaba pidiendo la población, o en definitiva ellos no se hacían cargo de lo que pasara porque iban a volver armados, y no respondían ya de nada, con lo cual, bueno, se crea lo que es la primera junta de gobierno. Recordemos también que autoproclama su autoridad en nombre del rey, ¿no? Que era, claro, claro. Volvemos a la misma idea del inicio, ¿no? Era como el sostener, digamos, la institución de la monarquía, que en realidad estaba ausente, porque el rey estaba semipreso de Napoleón, digamos. Sería un mientras tanto vuelva el rey, nosotros... Claro, en su claro. Nombre vamos a... Pero, o sea, de ninguna manera, como a veces se ha intentado decir, es que no estaba en proyecto la independencia, la elaboración... Había, digamos, dentro de los grupos, como hemos visto, tensiones, distintas líneas, muchas dudas también respecto de qué hacer. Y como vos mencionabas, ¿no? Como que quizás había algunos que valiéndose de ese paraguas, o no sé cómo decir, del rey, o que respondían al rey de España... esperaban que cuajara un poco más, o que hubiera un clima aún más propicio para dar esa revolución final que vos estás comentando, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso la Revolución de Mayo y el camino hacia la independencia va a ser un proceso largo, porque además hay muchas tensiones adentro que empiezan a verse de entrada ya en la constitución de la Junta, el enfrentamiento entre Saavedra y Moreno. Moreno, que elabora lo que es conocido, es un documento muy conocido, muy simbólico, digamos, de la historia argentina, que es el Plan de Operaciones. Tiene un nombre más largo que en este momento no recuerdo, pero que es un completo plan revolucionario encargado por la Junta Moreno, que además estuvo perdido el texto y lo encuentra Francisco Madero a fines del siglo XIX en un archivo en España. Y durante mucho tiempo muchos historiadores han negado la veracidad de ese documento, de lo que encontró Madero, porque lo de Moreno, volvemos al inicio, transpira a jacobinismo, ¿sí? O sea, Moreno proponía fusilar sin demasiado miramiento a cualquier español que se opusiera. O sea, bueno, en la forma en la que se hacen las revoluciones, ¿no es cierto? Pero además tenía una visión muy interesante del desarrollo del país, que era el desarrollo de un capitalismo moderno no basado en el latifundio, sino más en la pequeña propiedad, o sea, como más, digamos, si se quiere, cercano a algunos intereses populares, que no fue, lamentablemente, el rumbo que tomó nuestro país de entrada, ¿sí? Recordemos que, a Moreno se lo saca del medio. ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma? Uh-huh. Se lo manda en una misión a Europa, sí, muchos sí, dicen sí. Que fue asesinado en alta mar, envenenado. Y a la vez, para neutralizar las tendencias, se crea la Junta Grande, que incorpora a los diputados del interior con una visión ya un poco más conservadora. Y a partir de ahí, en septiembre de 1811, se consolida el primer triunvirato, que es el que va a tomar ya medidas francamente antipopulares, medidas de corte de liberalización del comercio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se permite la exportación de harina sin ningún o de trigo sin ningún miramiento, lo cual encarece, digamos, la vida de la población. Se generan medidas de liberalización comercial que de alguna manera generan el enojo de las provincias del interior, porque ¿qué ocurre? Empiezan a entrar productos ingleses, ¿sí? Con los cuales la industria artesanal, sobre todo del noroeste argentino, no tenía competencia. O sea, la relación de precios era de 1 a 7. ¿Sí? Estás hablando del 2017. Hay cosas que suenan, ¿no? Incluso se intenta y se logra de alguna manera disciplinar a estas milicias populares. El episodio es conocido como el motín de las trenzas, ¿sí? O sea, sobre estas distintas milicias heredadas de la etapa pre 25 de mayo que se habían organizado para expulsar a los ingleses, empiezan a intentar ser transformadas en un ejército profesional. O sea, como que ya hacía mucho ruido que los soldados eligieran a sus oficiales por votación, etcétera, etcétera, ¿no? Se la empieza a querer poner más del lado del poder que del pueblo. El motín de las trenzas es el del regimiento de patricios, que hasta era el de Saavedra, que hasta ese momento usaba unas trenzas que lo identificaban. Se suelen ver en las ilustraciones de los libros de historia y demás. Y una de las recomendaciones higiénicas, o no, de las imposiciones, digamos, que le pone esta nueva reglamentación era cortar las trenzas. Y a lo cual los patricios se niegan, pero además se niegan diciendo que ellos, a cosas más importantes, que no querían perder el origen popular que tenían, ¿no? Se lo reprime salvajemente, 11 de sus integrantes son fusilados, hay 8 muertos y 35 heridos. Y bueno, ahí ya comienza toda una disputa de los proyectos revolucionarios, y es donde también aparece con fuerza el proyecto independentista de la mano de dos figuras muy importantes que vamos a estar analizando cuando hagamos el programa referente al 9 de julio, que son San Martín y Artigas, ¿sí? Con características muy distintas en cuanto a proyecto político, en cuanto a accionar territorial. Pero bueno, San Martín es quien llega, arma o forma parte, digamos, de lo que es la Logia Lautaro o Sociedad de Caballeros Racionales, y por otro lado la Sociedad Patriótica, que eran los que se identificaban como herederos del pensamiento de Moreno, y ellos dan un primer golpe dentro de la revolución destituyendo al triunvirato, que estaba tomando una característica plenamente cercana a lo que eran los intereses de los grandes comerciantes. Y además, no casualidad, genera el primer empréstito deuda pública del Estado argentino, o sea, el que lo prestan grandes comerciantes ligados al comercio inglés, ¿sí? Este triunvirato es sacado a través, es directamente un golpe lo que hace San Martín, pero bueno, estamos dentro de un proceso revolucionario, y ahí comienza el segundo triunvirato, ya con una composición un poco más heterogénea, que llama la Asamblea del año 13, ¿sí? Y bueno, más o menos hasta ahí podemos llegar, identificar en este proceso revolucionario de mayo sectores que peleaban, lo que querían era sacarse la condena española del monopolio comercial, y con el libre comercio les alcanzaba, y otros sectores que planteaban ir hacia una sociedad de desarrollo más moderna, a plantearse una constitución, a plantearse la independencia de la dominación española y demás, si queremos, digamos, identificar alguno de los bandos en pugna, ¿no? Que serán 6 años dramáticos, ¿no? Sí, 10 podemos decir. 10 años. Sí, porque... Bueno, nada más y nada menos con este contraste que vos recién mencionaste. Sí, ¿no? Sí, sí. Que se van a ir contrapesando y no de la mejor manera, ¿no? Y no, de alguna manera se van agudizando y originan lo que son las primeras guerras directamente internas, con la traición de Buenos Aires hacia Artigas, que encarna el proyecto más popular de todos, y que bueno, vamos a estar desarrollando en el programa referido ya a la independencia. Bien, de esta manera llegamos a conocer un poquito de lo que ha sido esta semana de mayo. El día 25 de mayo, que se recuerda este primer paso. Bueno, como recién mencionábamos, un paso que va a dividir la política argentina en muchos sentidos. Creo que es a disparar un montón de situaciones que va a desembocar en otras. Sí, encontramos gérmenes de cosas, orígenes de cosas que explican el hoy, si se quiere, en gran medida, ¿no? Bueno, es un poco la función de la historia. Sí. Muy bien. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este recordatorio, más allá de lo que todos conocemos, ¿no? Y de lo que se va mencionando en los libros y de escolares, o lo que escuchamos en los medios en cada recordatorio, darle un poquito más de sustento y de por qué se llega y cuál es el concepto de la revolución que estamos mencionando, ¿no? Muchísimas gracias.